amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar con ustedes otra vez. Vamos a reanudar el estudio del Evangelio de Marcos en el capítulo 10 y vamos a estudiar los versículos del 1 al 12. ¿Quiere usted ser un cristiano popular, apreciado en la iglesia y fuera de ella? Si eso es lo que desea hacer, evite como una plaga hablar acerca del divorcio y especialmente evite tomar una posición en contra del divorcio. Pero si su objetivo como cristiano, especialmente si está involucrado en enseñanza, aunque no sea más que una clase de escuela dominical, si su objetivo como cristiano es ser fiel a la palabra de Dios y ser fiel en enseñar a los hombres los pensamientos de Dios, entonces tendrá que renunciar a ser popular. Tendrá que ser impopular, como Cristo Jesús era impopular, por enseñar lo que Dios piensa y nos revela acerca del divorcio. Pero vale la pena, porque esta enseñanza dura contribuye a agradar a Dios y contribuye a estabilizar los matrimonios de las personas que la escuchan. Déjeme leerle Marcos capítulo 10, versículos del 1 al 12. Levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús a través de la pluma de Marcos? El Señor Jesús nos enseña que puede ser lícito que un hombre divorcie a su esposa. Los fariseos habían viajado con el propósito de plantearle a Jesús esa pregunta. Si ustedes recuerdan el estudio anterior, el Señor Jesús se encontraba en Perea, en la región donde reinaba Herodes Antipas. Y para ir a hacerle esa pregunta fue necesario que aquellos hombres caminaran unos 40 o 50 kilómetros para encontrarse con él. Y estando en su presencia, le plantearon la pregunta, ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? El asunto del divorcio aparentemente era de interés candente en aquellos tiempos, como todavía es de interés candente en nuestros tiempos. Siempre ha sido así, porque siempre existen dificultades matrimoniales. Las dificultades matrimoniales son muy reales y agobian a los hombres y las mujeres. Y tanto hombres como mujeres piensan frecuentemente que lo mejor es recurrir al divorcio, cada quien por su lado. Él que siga su vida y haga lo que quiera con ella. Ella trata de rehacer su vida también, reunir los pedazos y volver a comenzar. Déjeme decirle que hasta los cristianos piensan de esa manera. Y esa es la razón por la cual esta enseñanza es sumamente importante. Porque es una enseñanza que afecta directamente a los seguidores del Señor Jesús. Pero es una enseñanza que afecta a todos los hombres, no únicamente a los cristianos. Le habían preguntado al Señor Jesús, ¿es lícito que el marido repudie a su mujer? Y como estaban preguntando si era lícito, el Señor Jesús los llevó al terreno de licitud, es decir, los llevó al terreno de la ley de Dios. Vea por favor el versículo 3. Jesús les respondió de esta manera, ¿qué os mandó Moisés? En otras palabras, ¿qué dice la ley al respecto? Lo que ellos le contestaron fue lo que la ley permite. Y efectivamente, según la ley de Dios, puede ser lícito que un hombre repudie a su mujer. Los fariseos estaban refiriendo al capítulo 24 de Deuteronomio, versículos 1 y siguientes, donde Dios da instrucciones a través de Moisés diciendo que cuando un hombre quiera repudiar a su esposa porque tenga causa para hacerlo, le entregue carta de divorcio. ¿Por qué le preguntaron eso? Se pregunta uno. Los fariseos le plantearon esa pregunta y precisamente es a Jesús porque buscaban matarlo. Recuerde usted que Jesús se encontraba en la región de Perea y ahí en Perea Herodes Antipas era el rey. Déjeme decirle algo acerca de Herodes Antipas para que entienda cómo aquellos fariseos estaban tratando de matar a Jesús. Herodes Antipas había estado casado con una hija del rey Aretas IV, rey de Arabia Petra, en la región de Idumea, más hacia el sur de Palestina, francamente en la región de Arabia. Pero Herodes Antipas se divorció de la hija de Aretas para casarse con Herodías. Herodías era su sobrina y además era esposa de su medio hermano Herodes Felipe. Esa es la razón por la cual, si usted recuerda, cuando Juan el Bautista estaba todavía vivo y ministrando, cada vez que veía pasar a Herodes Antipas, le gritaba, «¡No te es lícito tener la mujer de tu hermano!» Y Herodes Antipas puso a muerte a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista francamente le declaraba a Herodes, «¡Eres un adúltero! Y la mujer que duerme contigo es una adúltera». Herodías, la mujer de Herodes Antipas, aborreció fuertemente a Juan el Bautista y no cejó en su empeño de matarlo hasta que logró que Herodes Antipas le cortara la cabeza. Así que si Jesús se ponía en contra del divorcio, allí donde se encontraba, en Perea, el Señor Jesús estaba metiendo en problemas. Se estaría metiendo en problemas con Herodes Antipas y eso podía ser muy peligroso. Y esa es la razón por la cual podemos discernir que al plantearle esa pregunta, los fariseos estaban buscando matar al Señor Jesús. Así que estaba de por medio la pregunta, ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? El Señor Jesús les contestó, puede ser lícito, pero es contra la voluntad de Dios. La licitud del divorcio fue dada por causa de la dureza del corazón de los hombres. En el versículo 5, Jesús le respondió, «Por la dureza de vuestro corazón os escribió Moisés este mandamiento», refiriéndose a Deuteronomio 24, versículos 1 al 4. A su tiempo haremos un estudio sobre esta porción relacionado con el que estamos haciendo ahora. Porque los hombres, más fuertes que las mujeres, siempre han tratado de abusar de sus mujeres, Dios proveyó divorcio. Porque si de los hombres dependiera, simplemente las hubieran abandonado y las hubieran echado fuera de su casa. Por eso Dios dio mandamiento positivo acerca del divorcio. Así que la licitud del divorcio es por causa de la dureza del corazón de los hombres, les dijo Jesús. Pero la voluntad de Dios acerca del divorcio es absolutamente no. ¿Cómo aclaró Jesús que la voluntad de Dios es que no haya divorcio? En primer lugar, les dijo que la intención original de Dios fue que las parejas matrimoniales estuvieran compuestas de uno y una. Ve el versículo 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. El Señor Jesús estaba poniendo énfasis en el número, gramaticalmente hablando. Y fíjese que Jesús usó singulares varón y hembra. En otras palabras, un varón para una hembra, una hembra para un varón. Esa fue la intención original de Dios. Y la intención original de Dios es que entre ese varón y esa hembra que integran un matrimonio se manifieste una unidad de carácter permanente. ¿Cuál es esta unidad de carácter permanente? La Biblia la define así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa es la unidad de carácter permanente que forman aquellos que entran en relación sexual matrimonial. Y los dos serán una sola carne, dice, añade el Señor Jesús, así que no son ya más dos, sino uno. Una unidad de carácter orgánico. Después estudiaremos qué significa exactamente una sola carne. Pero en base de lo anterior, de que la intención original de Dios fue que la pareja estuviera constituida por un varón y una hembra, unidos íntimamente para formar una unidad nueva de carácter orgánico, la voluntad de Dios hacia el divorcio es absolutamente no. Fíjese en el versículo 9. Por tanto, dice Jesús, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Es lícito que un hombre repudie a su mujer? Sí, dijo el Señor Jesús, puede ser lícito, pero la voluntad de Dios al divorcio es absolutamente no. Ahora, ya estando en casa, no sé en casa de quién. El Evangelio no nos aclara en qué casa estaba el Señor Jesús, pero ya estando en casa, los discípulos repreguntaron y en la intimidad, lejos del peligro de los fariseos, Jesús reforzó la enseñanza en los versículos 11 y 12. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. El Señor Jesús estaba diciendo simplemente que el divorcio, seguido de nuevas nupcias, siempre resulta en adulterio. Esta es una enseñanza dura y es una enseñanza impopular. Esa enseñanza dura, impopular, no era gustada en los tiempos de Jesús y tampoco gusta en nuestros tiempos, pero es la enseñanza que Dios nos da. La estudiaremos con mayor detenimiento. Por lo pronto, basta decir que la voluntad de Dios es contra el divorcio. Hay que darle gracias a esos fariseos por levantar esta pregunta candente. También es candente para nuestro tiempo cuando el divorcio es contemplado como una solución a los problemas matrimoniales. Los pensamientos de Dios acerca del divorcio pueden no ser del agrado de los hombres y mujeres que se quieren divorciar. Es más, puede ser que tal vez no sean del agrado de usted, amigo que me escucha, pero déjeme decirle, son los pensamientos de Dios. Jesús nos enseña que puede ser lícito para un hombre o mujer divorciar a su cónyuge, pero si lo hace, siempre estará violando la voluntad de Dios. Seguiremos este estudio en nuestro próximo encuentro. Por hoy no me resta más que darle las gracias por haber estado conmigo. Muchas gracias. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.